Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, familia, ¿cómo andan? Un nuevo programa de la Mega Puentes al aire. No sé cuántos vamos, pero un montonazo estamos acá. Estamos hace un montón en la radio. Una radio que nos acobija, que nos da un espacio súper, súper cómodo, súper cálido. La gente que está acá adentro hace también que pase eso. Damián, Claudia, Mari, unas genias totales y un genio total, Damián, en control, que nos banca. Desde que llegamos, no sé si nos banca, pero no tiene su trabajo. Así que, realmente, es la realidad. Viste, no podemos saber si sus caras son de alegría o no, porque él está serio. Pero. mentira, sonríe siempre. Pero hoy tenemos un programa muy lindo, cargado de muchas noticias. Como siempre digo, no se despeguen de la radio, sigan ahí al contacto. Y sigan al aire y síganos en Radio Box 102.9. ¿A qué teléfono, Estela? Al 1164007047. Esta es tu onda, Box 102.9. Nos pueden mandar mensajes ahí, audios, o llamarnos, o pedirnos un tema, como quieran ustedes, o conversar con nosotros sobre el tema que tenemos hoy. Bueno, hoy arrancamos presentando al equipo. Ulises, ¿cómo estás? Hola, hola Nacho, y para toda la gente que nos está escuchando. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todo bien? Hola Robby, ¿cómo estás? Buen día Nacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Robby. Me alegro. ¿Cómo estás Agustín? Muy bien. Un saludo para mi abuela que hoy es su cumpleaños el antepasado. Dale. La semana que viene, el día de la primavera. Y dale. Papá también. Dale, perfecto. ¿Y cómo estás Estela? Yo bien Nachi, ¿cómo estás vos Nachi? Todo bien, un poco resfriado, un poco con el clima este de las alergias. Sí. Las alergias a la primavera me están agarrando desde temprano ya. Pero bueno, eso es el clima, es el cuerpo mío, viste, alergia. Tengo al cambio de clima siempre, así que bueno. Cambio de estación también me agarra alergia, así que me tendré que bancar un par de días, un par de semanas por el cambio climático y el cambio de estación. Así que bueno, estoy resfriado, otra cosa no puedo hacer, pero bueno. Vengo como siempre acá en pie de cañón, bancando la radio, bancando la Mega Puentes, que es una radio y un programa único y el mejor de todo Radio Box. Sin desmerecer a los demás programas, ¿no? Arrancamos con el clima, chicos. Parece que hoy tenemos un clima extraño afuera. Extraño. ¿Cómo está el clima, Uli? Sí, hoy está con lluvia, medio que está medio lluvioso. Con ganas de estar adentro de la casita, de la camita, con tortas fritas. Hoy, estos tres días está para eso, para tortas fritas y eso. Le digo, hoy la mínima de hoy, digo, la máxima de hoy, de 13. Y la mínima, 6 la mínima. Frío. Sí, frío. Y de mañana martes, la máxima 13, también la misma de hoy. Y sube un poco, de la mínima sube, sube a 9. Miércoles, lluvia, también miércoles lluvia. Miércoles lluvia. La máxima 13 y la mínima 8. Jueves, ya jueves la máxima 12 y la mínima 4. Y día viernes, la máxima 14 y la mínima 10. Y la buena noticia que hay sol. El viernes. El viernes sol. Aparece el sol. El viernes. Aparece el sol viernes, la máxima de 14 y la mínima de 3. Día sábado. Sábado también sol. Estos tres días de sol. Viernes, sábado y domingo. Los tres días de sol. Sábado 13. Mínima 3. Y domingo, la máxima 13 y la mínima 5. Estos días, este clima es de hoy lluvia, de estos tres, hoy, mañana y pasado lluvia, y los otros tres días va a estar lindo con sol, día para estar en al aire libre, a partir del viernes. Hasta el domingo. Va a estar hermoso esos días. Bueno, muchas gracias, Nacho. Gracias, Uli. Gracias. Sí, hay que salir. Bueno, continuamos. ¿Volvemos a pasar el teléfono, Estela? Sí, llamanos a WhatsApp 116-4007-047. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias, Nachi. Gracias. Continuamos. Y bueno, sabemos muy bien que el día de ayer fue un día especial. Fue el día de la niñez o día de las infancias, bien llamado, en el cual hubo un montón de eventos, un montón de eventos lúdicos, un montón de eventos en parques, en lugares, en centros, así como shoppings, y parques temáticos. Y bueno, Agustín, nos querías contar qué hizo el día de las infancias, el día de la niñez. Está bien. Fui a la iglesia a festejar el día del niño y fuimos a... No fui a ningún lado, pero me encanta ser un niño del corazón. Mando saludos a mi abuela, mi abuela, yo los quiero tanto. Feliz cumpleaños, abuela, que la pase lindo y feliz cumpleaños, papá, yo te quiero mucho. Aguante la bocra. Dale, dale. ¿Qué hicieron en Puente, chicos? A ver, Ulises, contame qué hicieron en Puente por el día de las infancias. El día viernes nos fuimos al merendero allá. Lo de Luisa. Al merendero de Luisa. Y hicimos juegos y eso, jugamos al vole y eso. Había bastantes chicos. Y también merendamos a los chicos y eso, había pastaflora y eso, sí. Había un montón de cosas. Llevaron juegos, todo, ¿no? Sí, llevamos juegos y eso. ¿Circuitos? Para jugar. ¿Circuitos? Circuitos, sí. Sí, de todo, pero no me acuerdo qué tipos de juegos, pero el único que me acuerdo, el vóley, ¿viste? Yo llevamos la red de vóley. Sí. Y la murga, ¿no? Y la murga. Sí, y también la murga. Lo que se puede ver por el Instagram de Puentes también. Sí, se puede ver también. Se puede ver por el Instagram de Puentes o por los estados de Puentes, el que tenga contacto también lo puede ver. Sí. O también por la página de Puentes de Facebook, que es Puentes, sí. Centro Día. Así como figura, Puente Centro Día. Y lo mismo en Instagram, Puente Centro Día. Tal cual. Bueno, gracias, Zuli. De nada, Nacho. Gracias, Zuli. Ah, y también te iba a decir otra cosa. Contame. Que ayer también fue el día del alfajor también. Ayer fue el alfajor, sí. Sí, es verdad. También, es verdad, el eso. Día del alfajor también. Es verdad eso. Yo ayer, por ejemplo, chicos, por el día de... las infancias estuve trabajando en la feria que voy yo siempre, sí. Que pasa con salud y mando chivo, Feria Maquipura, hicimos un festejo el día de las infancias, cortamos la calle Vicente López y Pellegrini, sí. En Quilmes, vinieron los bomberos de Quilmes, el cuartel de Guido y Yrigoyen, sí. Vinieron las dotaciones de bomberos y pusieron los camiones de bomberos en cada esquina. En toda la calle Pellegrini, y los bomberos armaron un festejo temático en cuanto a lo que es bomberos. Sí. Después vino un camión de bomberos con personajes así como Mickey, Ben 10, sí, sí. Angry Bear. Todos personajes infantiles. Sí. Para los más niños. Los personajes de Disney. Sí. Y estuvo muy bueno, la verdad que muy lindo. Pasamos una jornada muy linda. La verdad que se agradece. Hay que agradecer cuando ponen algo así tan lindo, sí, para la gente. Lo más importante es para que se diviertan los chicos, los nenes. Tal cual. Para que se diviertan, no es para los grandes. Grandes sí, pero los grandes los llevan, los acompañan. Tal cual. Pero lo más importante es para los chicos, si le dan caramelos, juegos, juguetes. Tal cual. Etcétera, etcétera. Tal cual. Bueno, Nacho. Tal cual, gracias, Zuli. Bueno, continuamos con el programa. Bueno, pedí que pasemos el teléfono, porque me encanta pasar el teléfono. Bueno, al WhatsApp, llamanos al WhatsApp 116-400-7047. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias, Nachi. De nada, bueno, seguimos el programa con nuestro querido Roy Bomberman. Gracias, Nacho. Bueno, el mega famoso que confirmó su separación luego de un largo romance. Ya no estamos juntos. La noticia estremeció por completo al mundo del espectáculo al ser una de las parejas más queridas. El hombre en cuestión es Darío Grandinetti, quien contó públicamente por primera vez que terminó su relación con Pastora Vega luego de 7 años juntos, recordando que fueron vistos por primera vez en el 2017. Hoy eligieron seguir por caminos separados. Que me pregunten no me cabe, ni bien ni mal, pero la verdad es que no estamos en pareja. Ya estoy solo, estás muy bien de ánimo y en cuanto a la personal y a la oral ando muy muy contento. Comenzó diciendo Darío en una entrevista junto a Catalina Ludi. Por la 11.10, Landinetti expuso más detalles de esta decisión que tomaron hace tiempo y que los encuentran atravesando por un buen presente, ya que decidieron no hacerlo público y pasaron momentos más duros. Me siento un poco menos cabrón, me enojo menos. Antes me enojaba mucho por pavadas y ahora creo que tengo mejor perspectiva de lo que preocupa. Analizó Landinetti respecto a los aprendizajes y evoluciones que tuvo a nivel personal. Sobre el cierre de su entrevista habló de la importancia de volver a su lugar natal y encontrarse con las cosas simples. Cuando llegó el rosario, el cuerpo que se acomoda, hay algo que me toma en mi cuerpo, donde vuelvo a ser yo. Acá es donde nací y empecé a formarme como actor. Es un círculo amplio, tengo mis lugares para tomar café, mis amigos, los lugares que me gustan. Bueno, quédense gente que hay más espectáculos. Muchas gracias. Gracias, gracias Roby. Bueno, continuamos con el programa. No sé si hay audios, si tenemos o no tenemos audios. Bueno, continuamos con el programa con nuestra compañera Estela, que va a hablar de efemérides. Gracias, Nati. ¿Sabes quién efemérides de hoy que pasó el 19 de agosto? ¿Qué pasó? Recibimos efemérides. Bueno, sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo. En 1944 nace Hugo Gatti. Hugo Gatti nace. Orlando. Sí. Nace en Carlos Tejedor, paso por Atlanta, River, Gimnasia, Unión, antes de jugar en Boca. 1976-1988. Ganó todo con el cuadro Xeneize. Sus 26 años como profesional lo ubican como el jugador con más presencia en el fútbol argentino. 765 partidos con Ubaldo comparte el récord de penales atajado con 26. Con 26, sí. 1945 nacimiento de Ian Gillan. Ian Gillan. Él nace la voz de. Sí, nace en Londres. Nace en Londres. Se lo considera uno de los más grandes cantantes de la historia del rock. Las disputas internas en el grupo de que llevaron a su salida en pleno éxito. Dio inicio a su carrera solista y luego se reencontró con sus antiguos compañeros. ¿Vamos con uno más? 1945, ¿sabes quién nació en 1945? Nachi. ¿Quién? Sandro. Nace Sandro y llegó al mundo como Roberto Sánchez, que es su verdadero nombre. Fue uno de los precursores del rock en la Argentina con Sandro y los del Fuego. Su carrera tomó nuevos ríos en el género melódico a partir de finales de los 60. Combinó la música con la actuación y en los últimos años como récord de asistencia con sus shows en el Teatro Gran Rex. ¿Listo? Sí. No, es que murió allí a los 64 años en el 4 de enero de 2010. La intervención había tenido lugar el 20 de noviembre de 2009 en el Hospital Italiano de la ciudad cuyana. El artista fue velado en el Congreso Nacional. Sí, Es todo, Nachi. Gracias, gracias, Estela, gracias. Bueno, continuamos con una parte, algo de salud, ciencia, algo así como se llama, no sé cómo llamarlo en este caso, ¿no? Es mezcla de salud, ciencia, cultura. ¿Qué significa ser el hermano menor de la familia según la psicología? ¿No? El hermano menor suele ocupar un lugar privilegiado en la familia. Se presume que el hermano menor asume un carácter más independiente y despreocupado en ciertas tareas. Desde la psicología, los podrás quizás más permisivos con el hijo menor, puede hacer que este sea más sociable y alegre, y también se pueden generar expectativas en el entorno que influyen en su salud mental al sentir siempre que debe ser el pequeño de la familia. Desde la psicología, según este artículo, se describe al hijo menor como alguien de carácter fuerte. Esto colabora en que se sienta seguro y apoyado por su familia, o puede sentirse frustrado. La salud mental del hijo menor o hermano menor: se siente seguro y que tiene un lugar de pertenencia. Este tipo de ambiente afectuoso es fundamental para su desarrollo emocional, permitiéndole desde una base sólida enfrentar los desafíos. Bueno, pequeño texto nada más para contarles lo que es un hermano menor. Y pregunto, ¿no? Pregunto a la audiencia, a los oyentes. ¿Ustedes qué son en el rango de hermanos? ¿El menor, el del medio, el mayor? ¿Cómo influyó, si son el hermano menor, en su vida? Ser el hermano menor, ¿no? Desde la mirada psicológica, ¿no? También, ¿no? Y la mirada de ustedes mismos, ¿no? De autorreflexión, ¿no? Ver cómo se sienten si son el hermano menor, ver qué repercutió en su vida, ¿no? Ser y ocupar ese lugar. Pregunto a los oyentes para que respondan en el corte, en esta pausa publicitaria que vamos a hacer, en esta pausa musical que vamos a hacer ahora. Volvemos en breve con el segundo bloque, con esto que es la Mega Puentes. We'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. La noche se perdió en tu pelo. La angustia se perdió en tu piel. Y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Te quiero, ya no importa. Tus manos, la dulzura son. Tu aliento, fatal fuego lento. Que quema mis ansias y mi corazón. Ternuras que sin prisa apuras. Caricias que brinda el amor. Caprichos muy despacio dichos. Mira vos, entre la penumbra de un suave interior. Te quiero y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así, que no te ame así, así, así, así, así, que no te ame así, así, así, así. Que no te ame así. Muy bien, ¡oh! ¡Bien, amigo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Volvemos. Volvemos al aire. Muy bueno. Dalila está con los auriculares, así que va a hablar la Dalila ahora. Tenemos a Dalila al aire. Dalila, aprovechamos que se puso los celulares. Fue Dalila, enganchamos acá con los celulares. Se los puso. Contanos qué te pareció el tema. Muy bueno, la verdad que Nacho, contanos un poco vos, ¿a dónde te podemos encontrar o cuándo tenés un show? Bueno, show tengo este viernes. Mirá. Este viernes, aprovecho para mandar chivo. ¿A dónde? Este viernes tengo show en el Centro Cultural Tita Merelo. Show, cierre de una etapa muy muy fuerte para mi vida, muy fuerte para mi vida, porque cierro una etapa de una banda que fue entregada en manos por un amigo mío que falleció, me dio el nombre de la banda, y hago un tributo a Memphis La Brucera, cerrando una etapa de Bluesmaker, que sería la banda. para abrir etapa y abrir paso a una nueva banda que será Carpos Band Rock and Blues, en la cual estamos armando un proyecto nuevo con músicos de alta gama. Y próximamente saldrá material discográfico y videos con dicha banda. Estamos en proceso de armado de videos, producción discográfica, producción de shows en teatros de Capital. Y bueno, zona oeste y zona norte. Así que bueno, cierre de etapa, viernes, en el Centro Cultural de Tita Merelo, 21 horas, entrada gratuita. A la gorra, el show, el que quiera participar, calle 838, número 2184, en Solano. Vamos, Nacho de América. ¿Quién fue? Ponemos de vuelta, a ver. Héctor, ¿eh? Vamos, Nacho de América. Bueno, gracias, Héctor. Gracias, Héctor, gracias, se agradece. ¿Un audio más? Hola, buen día, radio. ¿Cómo están? Pablín de Quilmes. Bueno, me quería mandar un saludo a los chicos. Excelente programa. Sigan así. Acá lo estamos escuchando con Héctor, mi compañero. La verdad que hermoso programa están haciendo. Les mando un saludo gigante. Gracias, Pablín. Bueno, bueno, además tenemos, ¿no? Tenemos más audio. Bueno, continuamos con el programa. Con Estela. Estela. Esperen un poquito, mi audiencia. Bueno, llenamos el espacio. Vamos con Robbie. Horacio Caba no puede recibir amigos en su casa por culpa de su esposa. El conductor explicó el motivo por el que nadie puede ingresar a su casa con calzado. Horacio Caba reveló la manía y costumbre de extremo cuidado de higiene que mantiene hace 2 décadas junto con su esposa. El conductor explicó el motivo por el que nadie puede ingresar a su casa con calzado y cuáles son las técnicas que implementa para mantener la estricta limpieza, puertas adentro. Yo vivía en un departamento, cuando fui a una casa, empezamos a entrar descalzos. Mi mujer no te deja caminar con zapatillas traídas de afuera, ni siquiera por la galería, ni siquiera por los alrededores de la pileta. Es más, en cualquier momento no me deja caminar a mí con las zapatillas por el pasto. Compartió Horacio al aire de La Nación. Un día le dije, ¿querés que entre haciendo la vertical? Por esto ya no tengo más invitados en casa. No los invito más porque me da vergüenza pedirles que saquen las zapatillas. Solo viene el grupo reducido de amigos que ya saben que no hay que explicarles nada. Es más, hay 2 entradas en casa y una de ellas tiene un asiento para que te puedas sacar las zapatillas. Dejás ahí abajo y se desviaje. Bueno, quédense oyentes que hay más de espectáculos. Muchas gracias. Por favor. ¿Hay audios? Muy bueno el programa de hoy. Lo que soy Fer de Puentes. Y me siento muy identificada, aunque soy hermana del medio, con la descripción que dieron del hermano menor. Tengo un hijo menor y mi hermano menor. Así que muy buena la descripción. Muchas gracias. ¿Sigo yo, chicos? ¿Me parece? ¿O vos? No, contalo, Estela, contalo. Bueno, hay muchas peleas. ¿Qué pasa ahora? Mira, y separación y muchas competencias entre ellas. Mira, entre Lali, por ejemplo, Espósito y Belén Rodríguez, ambas modelos y actrices han tenido una relación complicada en el pasado con rumores y competencias. La separación de Peter Lozano y Juan Viale, después de varios años de relación. Y Marcelo Tinelli y Gerardo Rosín también se han separado. También tienen grandes competencias. Esos son los rumores que se están diciendo ahora. Hay rumores por todos lados. Sí. También, ahora salen todos los rumores, ahora salen en Andaluz. Sí, también de Wanda y María del Cerro. Muchas separaciones, ¿eh? Sí, muchas separaciones. Muchas. Bueno, Wanda, ¿qué más tenés, Estela? Wanda y María del Cerro, la representante futbolista y con diferencias de rumores de rivalidad y competencia. Separación de Nicolás Cabré y Eugenia Lemos. Anunciaron su separación después de varios años y también entre y Andrea Figueiro, que han tenido diferencias y competencias también. La separación entre Alejandro Lerner y Berenice Ortiz en la modelo. La separación de Juan D'Artés y Andrea Figueiro anunciaron su separación después de varios años de relación. También la separación de Luciano Castro y Florencia Bertotti, después de varios años y relación. Muchas gracias, Estela. Es todo, chicos. Gracias, Estela. Gracias. Bueno, muchas gracias, Estela. Bueno, presentamos a la bruja, a la tarotista, a la de los signos, a Micaela Amarilla. Gracias, Uli. De nada. Bueno, chicos, les traje algo de Leo hoy. Hoy hay luna llena, ¿sabían? Sí. Bueno, pero no se ve la luna ahora porque está todo nublado. Sí. Hiciste la que vas a ver la luna llena ahora. No, pero a la noche. Bueno, dice: datos que tiene que saber sobre la luna llena de agosto. Leo, aquí van datos que tienes que saber sobre la luna llena de agosto. Te vas a convertir en la luz. Y esta vez no será para iluminar a los demás. Es tu luz interna, tu amor propio, esa parte de ti que enamora a cualquiera. Muy bonito. Es un buen momento para expresar el cariño de mil maneras diferentes. Escucha a tu intuición, cuida de ti mismo o misma al máximo. Tú puedes con todo. Vas a superar muchas cosas y lo mejor será tu vitalidad. Y sigue. Y recuerda, Leo, que todo lo que pasa, las heridas sanan. El dolor se convierte en aprendizaje. Y la vida siempre en movimiento. Te ofrecerá nuevas oportunidades. Quédate con lo bueno y con los momentos de luz y alegría que has vivido. Y dice: día de la suerte, 20 de agosto. Día del amor, 21 de agosto. Signos importantes de esta semana: Pixies, Scorpion. Un color, naranja. Una canción de Madonna, Like a Place. Eso es muy todo. Bonito, yo soy de Scorpio. Muy. Bueno, y tengo uno más, a ver. Dice: Leo, eres el rey de la selva y lo sabes. Te gusta ser el centro de atención, brillar en cada situación y recibir elogios por tus logros. Eso es todo. Bueno. Vamos al teléfono 116-4007-047. Esta es tu onda, Box 102.9. Ahí nos pueden dejar su mensajito, mandar audio y todo eso. Bueno, muy, muy bueno, Mica. Gracias, Uli. Bueno, presentamos a Roy Umba. ¿Qué tenés algo más de para contarnos, Roy? Ya te digo, gracias, Uli. Venga. China Suárez aclaró su situación sentimental con un contundente video. La actriz y cantante se expresó a través del TikTok, luego de que Lauti Graham la dejara de seguir en Instagram y fuera el protagonista de una versión de infidelidad, en una semana en la que la China Suárez fue noticia por la versión de que Lauti Graham había estado con una chica en una de sus giras, sumando al contundente gesto del cantante de dejar de seguirla en Instagram. La actriz y cantante aclaró su situación sentimental con un video de TikTok. La China respondió un pícaro ping-pong con el que, sin dar declaraciones explícitas, dejan claro que su romance con Lauti llegó a su final. No tengo novia, pero tiene permiso, título Suárez, el video que subió a su red social. Acto seguido respondió las preguntas. La China Suárez dejó en claro que está soltera. Bueno, con esto listo. ¿Hay una más? ¿Hay una más, Rubí? No. Terminaron las noticias. Las tres. Bueno, volvemos. En un minutito. Nos vemos en un minutito en la rega, la mega puentes. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Volvemos al aire. Tercer bloque. Escuchando a Sandro de fondo. Con Dame Fuego. Aniversario especial de el nacimiento de Sandro y la muerte de Sandro. Bueno, continuamos con el programa con nuestro compañero Agustín. Agustín, contanos qué quiere decirnos. Hola, ¿cómo van? Hola, abuela. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños y te mando un saludo. Papá, te quiero mucho. Feliz día de la Bocra y feliz día de niño para Toro. Dale, perfecto. Estela, contanos qué tienes para decirnos. Viste que... Arriba, Juan Estela. Viste que como Marcelo presentó a su novia, bueno, la peruana Milet Figueroa, y a Mirta y a Susana Jiménez en la gala de la revista Cara en noviembre pasado, y en el estado han estado juntos y en varios eventos. Y como Marcelo Tinelli es presentador de televisión, empresario argentino, Milet es modelo y empresaria peruana que trabajó en marca de Nick y como Rebló, puede ser. Bueno, ahí. Y dieron. También tiene una boutique en Lima. Y Mirta Legrand es actriz presentadora de personalidades argentina. Trabajó en televisión, cine y teatro. Ha estado en entretenimiento más de 70 años. Ha ganado Martín Fierro y premios Conex. ¿Qué son los premios Conex? Son los premios a la mejor película. Claro, sí. Argentina, sí. De razón, es así. Y ha presentado Almorzando con Mirta y La Noche con Mirta. Ha trabajado también con Famoso y con la Su y Marcelo Tinelli. La Su Jiménez es la modelo, actriz y presentadora argentina. También ha trabajado como actriz presentadora conocida su carrera. En 1970 y sigue siendo figura conocida. Los premios Conex es un galardón que se otorga cada año en Argentina. Es lo más para los más destacados profesionales y en diferentes campos: arte, tecnología, deporte, entretenimiento, etcétera. Son otorgados por la Fundación Conex sin fin de lucro y se entrega por jurado de expertos en esos campos. Bueno, es todo, Nachi. Gracias, Estela. Agustín, vos tenés que contarnos sobre la película de cine. Bueno, se van a estrenar el año que viene La Era de Hielo, Shrek y Madagascar y Intensamente 2 y Villano Favorito 4 y una película van a estrenar de la historia de Sylvester Stallone, la de Rocky. Bueno, Alan, seguimos con vos. Bueno, hoy arranco de los deportes. En el fin de semana, River empató 1-1 con Gimnasia de Rima de la Plata, de la mano de Gallardo. Independiente ganó 1-0 a Rosario Central. Racing venció 1-0 a Newell's Old Boys de Rosario. Boca le ganó un partidazo 3-2 a San Lorenzo de Almagro. Ah, y luego en la Copa Libertadores, en el primer partido de octavo de final, River le ganó 1-0 a Talleres de Córdoba con el cabezazo de Paulo Díaz. Y va a esperar para el para el próximo partido en el Estadio Monumental. Muy bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Alan? Automovilismo, turismo, carretera. En el turismo carretera, Julián Santero terminó segundo cuando Juan Martín Truco obtuvo una primera victoria, y con ese resultado Julián Santero se quedó con la etapa regular y clasificó a la Copa de Oro. Y luego en el TC Pista, Jeremías Olmedo se quedó con la también con la etapa regular, cuando Hernán Palazzo quedó afuera, y cuando Diego Azar ganó con el Toyota Camry, le salvó a Jeremías Olmedo quedarse con la etapa regular y clasificó a la Copa de Plata del TC Pista. ¿Tenemos algo más, Alan? Hoy juega Talleres de Remedio de Escalada ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. Muy bien, ¿eso es todo? Y el jueves Boca recibirá al Cruzeiro en Belo Horizonte. Mira, en el primer partido Boca le ganó 1-0 a Cruzeiro con el gol de Edinson Cavani. Qué bueno, Alan. ¿Algo más, Alan? ¿Algo más? Sí. El 25 de agosto en Cultura, La Sole regresa a girar con sus recitales. Muy bien. Va a cantar en la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche. Muy bien, Alan. Bueno, eso es todo por hoy, ¿no? Sí. Bueno, chicos, ¿nos vamos despidiendo? Sí, totalmente. Bueno, para toda la audiencia, saludo. Y para mis hermanas, mi hermano. Bueno, que estamos más ahí, más o menos, con mi hermana que estoy. Sí. Pero bueno, estamos todos bien, gracias. Bueno. Pero les mando un saludo. Un saludo a mi abuela que está corriente. Un fuerte saludo. Abuela, yo te puedo con una torta fuerte con un mate cocido, café con leche. Un aplauso. ¿Vos, Uli? Saludos a todos mis familiares. Y saludos también a Puentes ahí, a todos los que hacen todo por nosotros. Así que a toda la gente que nos escuchan acá del otro lado. Y saludos a todas las personas que nos bancan de acá, de este espacio. Bueno, muchas gracias. Roby. Bueno, saludos a mi viejo, a mi tía, a mis sobrinos, a los que me conocen, a mis amigos y a todos Puentes. Y a todos los oyentes que nos bancan. Gracias, Roby. Alan. Saludos a toda mi familia de Puentes y a mi familia de Fiorito y Remedio de Escalada. Gracias, Alan. Y ahora nos despedimos con un temón de The Police, Mensaje en la Botella. No solo iré, no volví tan guío. Lo hago bien, feliz. And that's all I do, what I said, and that's all I do. I hope that someone gets my heart. I hope that someone gets my message. And I want to, yeah. blessings and I watch you. Years pass since I know my own. I should have known this right from the start. Only for the beauty the girl. I'm telling you, life will love the world no more. I'll sing the next song, what you want. I'll sing the next song, what you want. I know that someone gets why. I know that someone gets why. I know that someone gets why. I'm a sister and I want to, yeah. The sister and I want to, yeah. Oh, this is when I want to be. This is when I want to be. Oh, Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM.